8:57 p.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos con la sección del manual para el maestro y la lección por día del año. Hoy nos toca la lección 239 y hoy vamos a hablar del apartado número 2 del capítulo 5 de cómo se logra la curación. Así se titula el capítulo y el apartado, un cambio de percepción. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cómo se logra la curación? Y bueno, el apartado 2, un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque efectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo él el que él decida. Agentes especiales parecen entenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, "No tengo ninguna necesidad de esto". No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. ¡Wow! Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos y tenemos 3-4 párrafos de este apartado. Un cambio de percepción. Un cambio de percepción muy fuerte, muy seguro, ¿no? Cuando dices las palabras, o sea, no tengo ninguna necesidad de esto, o sea, ¿qué gano con esto? Y el recordarnos, ¿no?, de que con esto no se gana nada, o sea, con esto uno se sana, pues realmente pues nos hace abrir como que las puertas, las ventanas hacia la sanación, ¿no? Y decir, ah, claro que se puede y sí se puede. Pero también nos dice que depende de nosotros, de la decisión que tomemos a través de la mente, es lo que vamos a recibir. O sea, ¿vamos a aceptar recuperar o no? La recuperación se logrará o simplemente no sanará. O sea, el resultado va a determinar de lo que nuestra mente decida, o sea, la forma que le dé. Entonces, si no tenemos ninguna necesidad de esto y si realmente lo sentimos, lo creemos y lo vivimos de esta manera, entonces nos curaríamos de inmediato. Entonces, lo único que se necesita que es un cambio de percepción. Así como cuando decides tú, ¿no? O sea, no, pues no quiero, no deseo seguir enojada. O no quiero, no deseo seguir frustrada o seguir estresada, ¿no? Y cambias también tu percepción. Entonces tu mente se transforma, bueno, tu mente transforma la emoción que estás sintiendo en el momento, ¿no? Y el reconocer que la enfermedad es algo propio de la mente y que no tiene nada que ver con el cuerpo, entonces nos dice, pues, ¿qué te cuesta este reconocimiento? ¿Y qué es lo que nos cuesta? Pues nos cuesta el mundo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el mismo que va a gobernar nuestra mente. Y es impresionante el escuchar lo que nos dice el libro en este apartado, porque no solamente se trata de la enfermedad en sí, sino se trata de la manera en cómo estamos viendo el mundo. O sea, esto como que es una partecita que obviamente pues resulta como un tesoro, ¿no? Escucharlo. Pero no solamente es un tesoro, o sea, el recuperar tu sanación, por ejemplo, sino también es un tesoro darnos cuenta que así podemos transformar muchas partes de nuestra vida que han estado, ¿no? Pues obscuras de alguna manera, ¿no? Cuando sentimos que las cosas no fluyen y de repente dices, o sea, ¿qué gano con esto? De pensar esto o de sentir esto, cuando realmente sé que sí está fluyendo, cuando realmente sé que sí puedo contemplar la felicidad en lugar del odio, cuando sé que sí puedo contemplar la dicha en lugar de la tristeza, cuando sé que sí puedo contemplar mi seguridad en lugar de la inseguridad o de la desprotección, ¿no? Entonces, cambiar nuestra percepción cambia y transforma el mundo que vemos. Pero siempre va a depender de la elección propia de cada uno de nosotros, de decidir si queremos seguir sintiendo lo que estamos sintiendo o si queremos transformar ese sentimiento o esa emoción a través de la verdad. Es como si ahorita te dieran una varita mágica en la que ahora nada de aquí en adelante te puede afectar, al menos que tú lo decidas. Como decir, ok, quiero sentir tristeza, entonces me voy a enfocar en sentir tristeza, aunque no gano nada con esto. Como que sería ilógico, ¿no? Siendo ya conscientes, elegir esto, o elegir la enfermedad, o elegir la desdicha, en lugar de, pues, lo opuesto, ¿no? Entonces, es muy bonito este apartado, y es prácticamente poner causa y efecto en su verdadera secuencia y teniendo el aprendizaje, ¿no?, para poder transformar el mundo. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. Entonces nos dice, ¿qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su verdadera perspectiva, son distorsiones y sin miedo restablecen el cielo. ¡Wow! Entonces hoy no vamos a ver la vida distorsionada y sin miedo. Vamos a ver la vida seguros de que estamos dando pasos firmes, de que vamos acompañados por esta gran sabiduría y también de que podemos tener esta otra perspectiva de la vida, este cambio de percepción en todos los sentidos, no solamente en la enfermedad, ¿ok? Y pues lo más importante, aceptarla, porque si no, pues vamos a seguir eligiendo incorrectamente Y eso que elijamos a través de la mente es lo que vamos a manifestar en el mundo. Eso es lo que vamos a ver del mundo. Y ahora sí, vamos a la lección del día. Hoy nos toca, les decía, la lección 239. Estamos en el día 239 del año. Y hoy nos dice: mía es la gloria de mi Padre. Wow. Mía es la gloria de mi Padre. Por si nos quedaba alguna duda, es tuya la gloria de tu Padre, ¿ok? No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha dado. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó? Y aquí viene la parte de la oración. Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros. Y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. ¡Wow! Mía es la gloria de mi Padre. Entonces, hoy es un momento para dar gracias, para reconocer qué ganamos con esta emoción, con este pensamiento, con esta creencia. Si no ganamos nada que nos cause paz, que nos cause el bienestar, que no venga de la verdad, entonces no necesitamos aprobar esas ideas. Y en ese momento, por ejemplo, en la enfermedad, se desaparecería en uno, ¿ok? Y hoy vamos a dar gracias por esta luz que refulge siempre en nosotros, porque nunca se ha apagado, siempre ha estado ahí. Es como si estuviera ahí siempre la chispa encendida y ahorita ¡pum!, ya prendió. ¿Les ha pasado que han encendido pues alguna fogata o alguna chimenea, ¿no? Que de repente pues está ahí la chispita y de repente pues ya sale la lumbre. Pues así está la luz ahorita refulgiendo en cada uno de nosotros. Y está en nosotros honrarla y reconocer que también estamos todos unidos en esta luz y estamos con nuestro Padre, uno contigo. Por eso nos dice, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Entonces aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando, mía es la gloria de mi Padre.